recordar que en este lugar de hierro y de cemento era un rancho y ahora es la ciudad. Mi viejo caballo ya no está contento, fue mi compañero y ahora muy solito está, porque la pradera se ha ido. A pensar que en esta ciudad, cielo gris.